Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, muchas gracias y llamamos después. Ah, bueno. Entonces, con este planteo, yo me imagino que deben haber muchas inquietudes, comentarios o preguntas que ustedes tengan o empiecen a estar haciéndose hacia adentro o comentando entre ustedes. Así que vamos a tratar de tener un espacio para esas preguntas luego que terminemos las exposiciones. Tenemos un poquito que ir rápido porque es un panel bastante grande, como ven, y por más que tratemos de que el tiempo sea ajustado, se nos van por lo menos una hora en las exposiciones. Así que, Bueno, entonces vamos a llamar ahora a María José para que nos proponga lo que ha preparado. Bien. Yo voy a hablar sobre el rol del cuidado a la hora del egreso. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Daniel Conde por invitarme a participar de esta mesa, a las compañeras de la mesa por compartir con nosotros su saber y experiencia, y en especial a los estudiantes de quinto ciclo por estar aquí haciendo posible este encuentro. Quisiera explicitar las condiciones de preproducción de lo que voy a decir. No fue fácil para mí abordar esta temática, quizás porque implica hablar desde un lugar nuevo, que es el ser egresada. Por lo tanto, lo que diga o no diga tendrá que ver con mi sobreimplicación, ya que implica pensar estas cuestiones en una situación en tránsito. Es por esto que creo necesario explicitar que estas palabras no buscan ser explicativas de la situación de egreso desde una mirada totalizadora. Simplemente intentaré narrar cómo estoy viviendo la situación de egreso y, lo más importante, creo yo, compartir con ustedes las estrategias de autocuidado que estoy desarrollando para transitar por esta situación. Antes de continuar, quisiera compartir con ustedes que egresé en marzo del 2011 y ahora estoy dedicada a mi inserción en el ámbito profesional. Por lo que comprenderán, son muchas las implicancias efectivas que se mueven en mí. Pero bueno, estoy aquí poniendo el cuerpo para hablar sobre el cuidado del otro y los derechos humanos en relación a la situación del egreso. Reflexionar sobre el egreso es pensar desde un lugar que se me presenta como un espacio vacío y lleno al mismo tiempo, de significaciones caóticas, desordenadas. Entonces, escribir un texto desde este lugar no es más que un intento de construir sentidos posibles acerca del cuidado y la situación de egreso. Esto implica hacer un ejercicio de reflexión en un proceso de identidad que es el ser psicólogo o psicóloga. Dentro de poco voy a recibir el título, quizás lo enmarque y lo cuelgue en alguna pared de algún consultorio. O no, pero bueno, con o sin título, puedo decirles que soy licenciada en psicología. Ahora soy egresada, tengo mi tarjeta, me puedo presentar como licenciada María José Lucas, como la psicóloga Lucas. Tengo un variado repertorio para presentarme y que en dicha presentación esté indicada mi condición de egresada de la Facultad de Psicología. Creo que es un ejercicio performativo el presentarse como psicóloga o psicólogo que ayuda a que nos coloquen en ese lugar colocándonos nosotros mismos ahí. Además, cada vez que nos presentamos ganamos naturalidad, nos la empezamos a creer. Bien, soy psicóloga, pero ¿qué significa para la comunidad estar ante una psicóloga o psicólogo? Una de las cosas que pueden pensar es que pueden acudir en búsqueda de ayuda, aunque esa ayuda sea una gran nebulosa. es que convengamos, el posicionamiento de nuestra profesión en la sociedad no es aún claro. Pero sí saben que puede brindar algún tipo de ayuda, y esa ayuda está en esa nebulosa mezclada con los cuidados. Es decir, se tiene claro que el cuidado humano es una dimensión del quehacer en nuestra profesión. Es por esto que se espera del psicólogo o psicóloga que desarrolle tareas de cuidados hacia los otros y las otras, además del mandato de cuidar la disciplina. El psicólogo o los psicólogos o psicólogas no es el único lugar desde el cual hay una expectativa de cuidados. En el caso de las psicólogas, hay otra dimensión que se pone en juego que refiere al hecho de ser mujer. Y en mi caso, así como en el de otras tantas, el ser madre. Es sabido que las mujeres hemos tenido y tenemos un alto grado de experiencia en tareas de cuidado. Lamentablemente, tenemos también larga experiencia en trabajar sin remuneración, reconocimiento o valoración. Y esto no es casual. Fuimos educadas para hacer estas tareas y parece que cuando las hacemos por naturaleza, porque nosotras estamos para cuidar. Me gustaría entonces abrir una interrogación sobre los puntos en común entre la condición de ser psicóloga y la condición de ser mujer. Es que es realmente interesante pensar esta relación. Pensemos en nuestra facultad, no es casual que una carrera que está tan intrínsecamente vinculada al cuidado de los otros o de las otras, la mayoría sean mujeres. Quizás ese conocimiento y ese aprendizaje que nosotros tenemos en nuestra socialización como mujeres también se juega a la hora de la elección profesional. Asimismo, creo interesante incorporar la dimensión retribución monetaria. ¿Cómo gestionamos el cobrar por cuidar? La presencia, la escucha, la contención, el soporte, son tareas que en el imaginario colectivo están asociadas a lo femenino y particularmente a lo maternal. Entonces, ponerle valor dinero a nuestras intervenciones, que muchas veces están vinculadas a esas tareas invisibles, es una dificultad más que debemos aprender a gestionar. Por otro lado, más allá de ser hombre o mujer, la situación del egreso y el comienzo del ejercicio profesional, ese tránsito, ese impasse, nos coloca, en muchos casos, en una situación de vulnerabilidad. Y la paradoja que existe es que cuando se ingresa al circuito profesional, se ingresa luego de haber transitado un proceso de poco cuidado. Pasas una tormenta, pero después que pasas la tormenta, que tenés todos los pelos alborotados, tenés que entrar a un lugar donde te tenés que parar desde lo opuesto, donde tenés que poder sostener, cuidar, encarar. Hay una tensión muy grande entre esta situación de vulnerabilidad que te coloca la situación de egreso, porque ya no tenés el cuidado ni el sostén de la facultad, sino que ahora estás a la intemperie y tenés que vos generarte, como profesional que sos, instancias de autocuidado. Entonces, ¿qué estrategias pueden ser válidas para cuidarnos de no aumentar la vulnerabilidad que ya la situación de egreso nos coloca? Desde mi experiencia he construido algunas estrategias. No significa que sean las únicas ni que sean válidas para todas las personas. Son simplemente estrategias que me han servido. Para mí ha sido fundamental mantener y generar espacios colectivos. Espacio de aprendizaje, como son los cursos de formación permanente en la facultad, espacios de lectura y estudio con colegas, espacios de reflexión e intercambio que me han fortalecido, espacios de indagación y producción estética, instancias estas que generan espacios de posibilidad. Mantener el vínculo con la facultad es otra estrategia. Por ejemplo, mi presencia hoy aquí responde a esa intención de continuar vinculada a la facultad. también colabora a posicionarnos como egresados, ya que no estamos en la facultad en tanto estudiantes, sino que estamos desde un lugar diferente. Nos ayuda a encontrarnos con gente que comparte nuestra profesión, estar al tanto de las distintas actividades, y para eso hay que seguir frecuentando la cartelera. También, el espacio de la psicoterapia puede ser pensado como un lugar de autocuidado. Si desde nuestro lugar profesional vamos a desarrollar tareas de cuidado, es necesario proveernos nosotros mismos de cuidados para con nosotros. Además de ser una responsabilidad del ejercicio profesional, es fundamental contar con un espacio de escucha y contención. Trabajar sobre nosotros mismos nos va a posibilitar hacer silencio con el otro. La psicoterapia es un lugar privilegiado para generar sentidos y poder resignificar la experiencia del egreso, fortaleciéndonos como profesionales y como personas. En el camino del cuidado también está la formación y la información. Es importante generar claves de lectura en el mar de la información. Saber distinguir entre un curso serio y un truco marquetonero. Las ofertas son muchas y hay que tener mucho cuidado porque se ha desarrollado un mercado dirigido a los psicólogos con ofertas terapéuticas y formativas que se transforman en objetos vacíos de consumo. Tener un criterio personal sobre cómo manejar el trabajo voluntario sería otra estrategia. Para mí es importante que el trabajo voluntario sea en un marco institucionalizado, con reglas claras, acotado en el tiempo y con claridad sobre qué es lo que doy y qué es lo que recibo. Muchas veces la propuesta es trabajo contra una promesa futuro de trabajo remunerado, pero de forma ambigua y poco cuidadosa para con nosotros. Bien. Hay otra estrategia que me genera interrogantes, que tiene que ver con la conformación de un perfil profesional. Por un lado, están las exigencias del mercado que demandan perfiles específicos, claramente definidos. Por otro lado, está el deseo, las ganas de experimentar, en un intento de búsqueda de identidad profesional. ¿Y esto qué implica? Que hay que tomar decisiones, y las decisiones implica dejar cosas afuera, renunciar, elegir. Entonces, ante esto nuevamente me interrogo, ¿en función de qué construimos nuestro perfil? ¿En función del mercado o del deseo? Finalmente, me gustaría decirles, sabiendo que están por comenzar los grupos de taller, que ese espacio puede construirse como práctica de cuidado, pues allí se dan las condiciones para que eso acontezca. Pero para eso hay que construir. ¿Cómo? Trabajando sobre esas inquietudes, alegrías y angustias que moviliza la situación del egreso que se aproxima. Mañana el espacio de taller no va a estar, pero si hubo sostén y trabajo, el mismo operará como grupo interno de cuidado. Muchas gracias.